Capítulo 10. Del libro 1. Conversaciones con Dios. Te amo. ¿Lo sabes? Lo sé. Y yo te amo a ti.